Pasión Rojiblanca. Sí, tranquilos. Mi favorito era la. Lo pone la prensa, lo pone la gente. Nosotros no nos sentíamos favoritos. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil ante un gran rival. Y teníamos la ilusión de llegar a la final. Pero bueno, creo que Necaxa hizo mejor las cosas. Y aprovechó los errores que tuvimos en los goles. Y bueno, o sea, creo que es un justo ganador. Sí, creo que, como te digo, creo que tuvimos ahí en la última, prácticamente en la última jugada, una desatención. Fuimos con la intensidad que debíamos haber ido a presionar. Y de ahí, del medio campo, nace la jugada y nos agarraron mal parados y definieron bien. Entonces, creo que fue un partido muy parejo. En los cambios que hicimos, nosotros siempre fue pensando en ir a buscar el partido. No fue para ni manejar un marcador ni para defender el empate para ver qué pasaba en los penales, ¿no? Buscamos buscar el gol, intentamos buscar el gol y bueno, en eso nos llevó que en un descuido nos hicieron el gol del 2-1 y ya prácticamente en la hora fue muy difícil poder buscar el empate. No, es un replanteamiento que hay que hacer y ver qué jugadores están en mejores condiciones para cerrar el torneo y enfrentar una liguilla que esperemos que sea una buena liguilla. Pero el torneo se termina para nosotros hoy y ahora hay que levantar la cara, levantar la cabeza, seguir trabajando y replantearnos, porque esto de repente ya llevamos dos partidos seguidos perdidos y bueno, no queremos que sea una inercia desfavorable, sino que tenemos que trabajar estos otros días que tenemos previos al partido con Querétaro para que en la liga cerrar lo mejor posible. Tomamos todos los torneos oficiales y hasta los amistosos los tomamos con total seriedad. A veces nos salen las cosas y a veces no. Hoy no nos salió, nos tocó ganar, pero creo que en el segundo tiempo mejoramos mucho, tuvimos mejor posesión de pelota, mayor opciones de gol, pero no las pudimos completar. Y ellos tuvieron un descuido y bueno, como dices, los cierres de torneos se tornan muy parejos, muy disputados, y en eso tenemos que enfocarnos para ver qué jugadores tenemos en condiciones para el fin de semana. Bueno, el primer cambio fue Osvaldo Martínez por Isi Jara. Buscamos reforzar el medio campo, poder tener una posibilidad de tener mayor control en el medio campo, porque nos dimos cuenta, nos vimos en los cambios que hace Necaxa, saca las contenciones, buscamos tener mejor posición de pelota y con Osvaldo tener la posibilidad de un jugador que tiene muy buen panorama hacia el frente, de lanzar y poder dejar a sus compañeros con opciones de gol dentro del área. Entonces buscamos, creo que Isi Jara se había cansado un poquito, por eso buscamos que Lozano jugara por banda y bueno, también ya vimos al siguiente cambio que Lozano tampoco nos estaba dando lo que esperábamos, porque también estaba cansado y además estaba amonestado. Buscamos un cambio para con C3, que entrara fresco, poder tener mayor velocidad y mayor profundidad por la banda. Y bueno, el cambio de Giannini fue porque ya estaba que no daba más, estaba muy cansado, se notaba que le estaba costando un poquito entrar al ritmo de juego luego de la lesión, y prácticamente esos fueron los cambios. PasiónRojiblanca.com.mx